31 minutos pasan ya de las 10 de la mañana, encaramos esta recta final de Mercurio Verde y Blanco y lo hacemos de nuevo en buena compañía con nuestro querido Ricard de Más Consolas en Santo Domingo de la Calzada. Ricard, buenos días. Buenos días, Alberto, buenos días a todos. Espero que esta semana la hayáis pasado bien y hayáis aprovechado para jugar alguna cosilla, como siempre. Bueno, bueno, algún consejo suyo, nos hemos llevado. Hoy, además, un tema interesante, Ricard, que nos va a decir qué se puede hacer con una consola, porque ¿qué pasa? ¿Que no se puede hacer nada más que jugar? O no, ¿qué quieres decir con esto? Precisamente, Alberto, lo traigo porque todos partimos de la base de las consolas antiguas, de cuando se chipeaban, ¿no? Es decir, la consola se le pedía solo para jugar. Ah, el famoso chip este pirata, ¿no? Exacto, tú le ponías un chip y a partir de ahí podías leer las copias de seguridad. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvidan que las consolas hoy en día son pequeños ordenadores, con lo cual nos ofrecen una gama de posibilidades más allá de jugar que es bastante curiosa, y también tenemos que saber qué riesgos tiene o cómo se hacen cada una de las cositas que podemos hacer con nuestra consola. Sí, porque con muchas de ellas puedes, digamos, navegar incluso en internet, ¿verdad? Efectivamente, podríamos ver, por ejemplo, que hay consolas como la Wii, ¿no?, que el navegador, para poder utilizarlo, tienes que tener siempre la consola actualizada. Eso implica que la modificación la puedes perder. Pero bueno, hay soluciones alternativas y es de lo que venía a hablaros un poquito. Si me permites, vamos a empezar por una consola a la que le tengo bastante cariño, precisamente por eso, por las posibilidades que ofrece más allá de los juegos. Sería la PSP. La PSP, es decir, ¿qué nos ofrece la PSP? Todo el mundo piensa en la PSP, piensa, bueno, ya trae su reproductor de música, trae su reproductor de películas. ¿Qué más podemos pedir de esa la PSP? Estamos hablando de una consola pequeñita, ¿no? Una consola portátil, sí, de la que podemos llevar a todas partes. Por eso te digo que le tengo especial cariño a estas aplicaciones nuevas. Pues cuando se hace una modificación, lo primero que tenemos que saber es que la consola no se abre. Esto ya directamente es todo por software. Es un proceso rápido y que es reversible, es decir, nunca vamos a perder nuestra garantía de la máquina, ¿de acuerdo? Por el tema de instalarle un software de fábrica. ¿Por qué? Porque esa instalación es reversible. La podemos volver atrás y podemos dejar la máquina en estado original. ¿Qué nos ofrece o qué incluimos nosotros en mi empresa, por ejemplo, en un paquete básico de modificación de PSP? Pues más allá de que puedas cargar las copias de los juegos, las copias de seguridad, hay dos programas que me encantan. Uno es un lector de ebook. A ver, lector de ebook. Exacto, es decir, transformamos nuestra PSP con esa pantallita que está bastante bien de calidad en un lector de PDF para poder leernos nuestros libros en la máquina. En vez de tener que llevar 200 trastos encima, el ebook, la PSP para jugar, tal, podemos ir simplificando nuestra vida y, por ejemplo, utilizar esta propia máquina para leer esos libros. ¿Y cómo se hace eso? Sencillamente tendríamos nuestros archivos bajados en PDF normalmente, que es el formato más estándar. Los copiaríamos a una carpeta que pone book, ¿de acuerdo? Copiar y pegar. Y directamente nos aparecerían en el programa, una vez lanzado el programa de ebook, nos aparecerían todos nuestros libros para poder leerlos. Pero incluso a la aplicación que yo más uso le doy, o que me parece más graciosa, es al lector de cómics. ¿Lector de cómics? Lector de cómics. Ahí, con tus viñetas y demás. Exacto, lector de cómics en CBR, que es el formato estándar que encontraréis en internet para leer los cómics, pues te los descargas, los pones en la consola y así, aunque tengas que ir al baño, te puedes llevar la consola por la mañana, en ese momento all brand, ¿no? Digamos. Momento all brand, bien. Y aprovechamos para leernos. No, es un poco una broma, pero en verdad en el autobús, en cualquier sitio, podemos llevar alguna cosita cargada siempre la consola y sacarle más partido. No solo las modificaciones actualmente son para jugar. Lo que también tiene de característico la PSP es la posibilidad de compatibilidad con la PlayStation 3, ¿no? Efectivamente. la posibilidad de intercambiar datos tanto de la Play a la PSP como viceversa. Claro, lógicamente. Es decir, lo que pasa es que siempre estamos hablando de intercambiar datos dentro de lo que son las posibilidades oficiales que ofrece la máquina, ¿no? Por algún tipo de motivo extraño, las compañías han decidido capar estos sistemas, ¿de acuerdo? Y nos trae las máquinas muy, muy limitadas para todas las posibilidades que tienen. Pensemos, como yo digo, que toda máquina hoy en día es un pequeño ordenador. Es decir, las aplicaciones que se pueden cargar son inmensas. Incluso nosotros, uno de los accesos que instalamos es a una tienda libre, de software libre, para bajarte las aplicaciones que tú quieras, desde un Google Maps, imagínate, para poder tener en tu PSP los mapas, a cualquier otro tipo de aplicación, sobre todo pensando en que el usuario le saque el máximo partido a esta máquina. Por entrar, por ejemplo, a la máquina grande, ¿no?, de Sony, a la PS3, pues ¿qué se puede instalar en la PS3, más allá de cargar esos juegos enormes, ¿no? Pues lo que podemos instalar, y también sería toda una instalación por software, es decir, volvemos al mismo parámetro de antes, no perdemos la garantía, es reversible. ¿Qué podemos cargar? Pues en este caso, en una PS3, lo que podríamos cargar es un Linux directamente. Nosotros dejamos hecha una preinstalación de Linux, tú te bajas la versión concreta que funciona en PS3, lo enchufas en un pendrive y cuando arrancas la máquina te va a dar a elegir si quieres arrancar con ese Linux. Pensemos que ahora mismo la PS3, a nivel de arquitectura, sería uno de los ordenadores más potentes que podemos manejar. Podemos decir, ¿no?, un poco así como dato, que el Ministerio de Defensa estadounidense usa PS3 como ordenadores para el control de muchas cosas. ¿Por qué? Porque a nivel de coste y a nivel de calidad de lo que es la máquina, es un ordenador muy, muy potente. Entonces, con Linux tendríamos todo desbloqueado, pleno acceso al disco duro, a todos los recursos que tiene la máquina y, lógicamente, a un reproductor de Blu-ray. Pensemos que eso, cuando se empezaron a vender las PS3, se vendía como el reproductor de Blu-ray más barato del mercado. En este caso, pues imagínate poder tener completa libertad para utilizarlo. La diferencia un poco de la PSP a la PS3 es la limitación, ¿no? En PSP no hay ninguna máquina que no pueda ser modificada. Toda PSP que compres, ya la puedes comprar ahora mismo en cualquier centro comercial, en mi tienda, donde sea, puede ser modificada. Sin embargo, con la PS3 sí vamos a encontrarnos con una pequeña barrera, que es la versión. Como máximo estamos hablando de que podríamos realizar esta operación hasta la versión 3.55 del firmware de Sony. ¿Hasta qué versión hay? Pues bueno, ahora mismo se está trabajando sobre la versión 4, ¿de acuerdo? Con lo cual es difícil encontrar consolas que ya queden con ese firmware, pero aquellas que lo tienen, tienen esa posibilidad de trabajar por software y trabajar con ese mundo de alternativas, y que me parece bastante interesante poder tener un ordenador conectándole un ratón y un teclado, pues podemos trabajar perfectamente sobre Linux en esta máquina. Sí, bueno, además es importante el tema este de que Linux se puede introducir también en la PlayStation 3, porque recuerdo que hace poco, y lo digo desde postura personal porque yo tengo una PS3, el sistema de internet de Sony es bastante frágil, ¿no? Porque hubo un momento en que se cayó y estuvimos 2 semanas sin internet. Efectivamente, es decir, cuando se hizo el gran ataque, porque en verdad fue un ataque informático, sí, a los servidores de PS3, pues fue un tema grave. Más que nada, cuando se empezó a desbloquear la máquina, pues se dieron cuenta de que desbloqueaban internet, pero desbloqueaban también el camino al control de los propios servidores. Quedaba la consola, digamos, en modo de prueba, en modo de desarrollo, ¿no?, como se suele llamar, y entonces te permitía acceder a los servidores y toquetear configuraciones de los propios servidores de Sony. Aunque nos lo hayan vendido como un ataque realmente a las cuentas bancarias, que lo ha sido, ¿no?, se han apropiado de cuentas bancarias, realmente no ha habido después ninguna repercusión en ese sentido. Si habéis visto la prensa, si habéis visto todo, no ha habido ningún caso de nadie que haya sido afectado por este robo de datos bancarios. ¿Qué ocurrió? Lo que se atacó realmente fue el sistema de servidores, es decir, esos servidores que estaban bloqueados y que solo permiten acceder a aquellos jugadores que juegan con sus copias originales y que utilizan el sistema oficial de Sony. Pero bueno, Sony atacó a la prensa vendiéndonos la historia del de robo de esa información bancaria, pero que al final no ha tenido ningún tipo de relevancia. Uh-huh. Alberto, por ejemplo, ¿tú qué consola tenías o has tenido? ¿Qué recuerdas así? A ver, varias, ¿eh? Bueno, tuve la mítica Atari, ¿no? Esta, que habremos tenido todos los de nuestra generación. La Mega Drive. Y luego las diferentes Plays. No llegué a tener la 1, directamente pasé a la 2 y ahora la 3. Ah, tienes la 3. ¿Te vale la Game Boy también? También sí, la Game Boy, vale, vale. De acuerdo, pues si te fijas... Y recuerda un poco en las anteriores consolas, sistema operativo como tal. ¿Tú recuerdas un menú como tienes ahora en la Play 3 con tantas opciones que configuras para arriba y para abajo? ¿O lo recuerdas como algo bastante más simple? Sí, no, más simple. Estar. De hecho, lo último, o sea, lo primero así que se puede recordar con el tema del menú y tal, es la Xbox, ¿no? La primera Xbox que salió. Efectivamente, era la primera máquina que la teníamos configurada, ¿eh? Y hecha con una arquitectura de PC, es decir, una placa base, un micro, una memoria RAM, con lo cual un control completo sobre una maquinaria, no estaba tan limitada. En ese caso ha sacado precisamente el ejemplo que yo esperaba a lo mejor que Alberto lo hubiera tenido para poder empezar por allí, pero bueno, me lo sacas tú y así. A ver, no voy a tener a todas las consolas del mundo. No, tampoco. Que estaba enumerando y estaba pensando, madre, no está mal. No está mal. La verdad que has tenido unas cuantas. Yo ahora tengo la suerte de trabajar en este sector y las tengo todas, aunque a veces puede llegar a ser un poco agobio, ¿no? Pero bueno. En ese sentido, hablando de la Xbox, ¿no? La Xbox siempre ha parecido que no sé, nos había quedado un poco más limitada en todo este tema del homebrew, de aplicaciones libres, porque incluso en la Xbox 360, es una máquina relativamente potente, ya lleva unos años de vida, pero siempre hemos asociado el tema de la modificación a... el tema del flasheo del lector. Cuando se habla de flasheo del lector, pensemos que esta máquina sí se tiene que abrir, sí tiene un componente de hardware cuando se toca bastante, bastante importante. Incluso algunas modificaciones implican cortar, soldar, instalar cosas. Pero siempre estábamos hablando hasta hace poco de un sistema que estaba basado en el lector, en las posibilidades del lector, claro. ¿A qué nos ata eso? Si tú lo que estás modificando es un lector para que lea copias de seguridad, lo único que vas a conseguir es que lea copias de seguridad. No le sacas más partido a la máquina. ¿Qué ha ocurrido de unos meses para acá? Pues bueno, sale un exploit que no ha sido capado, como fue el primer exploit que hubo para Xbox, que se llamaba JTAG, ¿no? Ha salido un nuevo exploit que a través de un chip podemos llegar a instalar otro Linux, porque en el fondo lo que vamos a hacer es instalar otro Linux en la consola y volvernos a hacer con el control completo de la misma. ¿Qué pega tiene? Cuando instalamos este Linux, lo que perdemos por completo es la capacidad de conectarnos a Internet. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es una cosa a valorar para aquellos jugadores online que les guste estar con el Battlefield, con cualquier otro juego pasando horas, que no podrían tener este acceso. Sin embargo, para aquellos jugadores offline, pues les va a permitir, lo primero, la mayor comodidad, cargar sus juegos desde el disco duro de la consola. Es bastante mejor que estar haciendo posavasos con esos DVDs, que uno se te raya, el otro no funciona, la ISO, la grabadora de tu ordenador no estaba muy bien, pues bueno, eso nos lo evitamos, empezamos a grabar los juegos directamente sobre el disco duro y además tenemos acceso completo a la consola. Siempre digo de que si tenemos un ordenador en casa y una consola es un ordenador, ¿para qué desaprovecharlo? Pensemos siempre en las posibilidades. ¿Qué ocurre? Bueno, en este sentido sí que es un proceso que no es tan fácil como las consolas que se modifican por software, que se instala unos programas, es revertible. Cuando hablamos de una modificación en Xbox, siempre vamos a tener que tocar o soldar o meter cablecitos muy chicos en sitios muy raros para que eso funcione. Entonces, ¿podemos decir así a grosso modo que Linux puede ser el sistema operativo universal? Porque podemos meterlo en la Play 3, que tiene el suyo propio de Sony, tenemos Xbox, que es de Macintosh, totalmente diferente. ¿Podemos hablar entonces de universalización del sistema operativo? Como alternativa libre, sí. Realmente, en todas las máquinas que se está pudiendo trabajar a nivel de tener acceso al núcleo y al corazón, Linux es la alternativa libre. ¿Por qué? Porque para los programadores que trabajan en estos campos, no tienen que desarrollar ellos un sistema operativo completo. Pueden coger el núcleo de Linux, que es software libre, que está abierto a todos, y hacer las adaptaciones necesarias para que funcione en la máquina en concreto. Con lo cual, lo que nos queda, lo que espero que llegue con la nueva generación de consolas, es una universalización, como tú dices, de Linux. Ya la hemos tenido para los ordenadores, muchos poco a poco nos hemos ido cambiando a tener los portátiles más chiquititos con Linux para que funcionen mejor, y de esta forma podríamos ir teniendo. ¿Dónde no podemos instalar? ¿No? Sería tu siguiente pregunta. ¿Dónde no podemos instalar Linux entonces? Pues nos iríamos directamente a la Wii. La Wii tiene una aplicación libre, es el Homebrew Channel. Podéis mirarlo en internet, es muy famoso. Nos permite utilizar todo tipo de aplicaciones distintas. Yo os voy a mencionar una en concreto, que es el canal multimedia. Es decir, una de las cosas que me ha sorprendido con la Wii es que no podía reproducir DVDs. Pensar en la PS, la PlayStation 2, tú podías reproducir una película. En la PS3, tú podías reproducir una película. En la Xbox también. Sin embargo, en la Wii, extrañamente, viniendo los juegos en DVD, no podíamos reproducir ningún tipo de película, ningún tipo de vídeo. Pues bien, una de las aplicaciones que se está haciendo más famosas son las aplicaciones multimedia para el caso de la Wii. Tenemos estas aplicaciones que nos van a permitir cargar desde archivos de vídeo, fotos, con una interfaz bastante más cómodo que el que nos ofrece, por ejemplo, para las fotos en el canal foto de Nintendo. Podemos cargar muchas aplicaciones. Simplemente quien quiera explorar el vasto mundo del homebrew de Wii tiene para dedicarle horas y horas. Pero en fin, bueno. Pero estamos hablando de un servicio, por llamarlo así, que tienes que buscarlo fuera, o sea, no te lo trae, digamos, de serie la propia consola. Efectivamente, es decir, extrañamente Nintendo toma esta decisión de capar la consola y de caparla en algo tan fundamental que para muchos como puede ser ver una película. Es decir, imaginaros la típica familia que llega a mi tienda y se dice, no, yo es que cuando me voy a la playa me voy con la Wii, un reproductor multimedia, claro, un montón de cosas. Y dice, bueno, vamos a intentar unificar esta tecnología, no gastarnos más dinero de la cuenta, y tenemos una sola máquina que pueda hacer el máximo de cosas posibles. Y además el caso de la Wii es bastante paradigmático porque, bueno, esto en sí, lo que es el mundo de las consolas, puede ser incluso como un paso atrás, ¿no? Porque tenemos a la Play 3, que aparte de poder ver películas, tenemos también la posibilidad de acceder a la televisión TDT. Exacto. Bueno, pues la Wii salió como el videojuego perfecto para toda la familia por el tema de los movimientos y demás, pero esto se está generalizando mucho más. Me voy a dos principales, que son Xbox con Kinect, ¿no? y a Play 3 con otro que Move. No, con Move, correcto. Entonces, ¿qué puede hacer la Wii para revalorizarse dentro del mercado? Pues en principio, la principal ventaja de la Wii es el enfoque de los juegos para niños. Es decir, lo que ha trabajado muy bien Nintendo en todos estos años es conseguir unos juegos para un público infantil muy bien hechos, bastante con una calidad aceptable. Digamos que la Wii está muy limitada a nivel de potencia, es la consola más pequeña de las que existen actualmente. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir que va a tener una sucesora, que es la Wii U, que hablamos de una potencia de una máquina ya de la siguiente generación, con un buen núcleo, con un mando muy revolucionario, en el cual vamos a tener la pantalla de la tele y la pantalla del mando para poder mirar y para poder hacer las cosas. Incluso uno de los vídeos aparecía de que en el mando tenías el retrovisor del coche, ¿no? Es decir, tú estabas jugando, en la tele estabas viendo la carretera, y en el mando, si lo girabas hacia la derecha o a la izquierda, veías el retrovisor concreto. Es decir, podías coger esa panorámica. Era bastante revolucionario. Pero igualmente sí que Nintendo acotó mucho las posibilidades que tenía su consola, su máquina para hacer. El reproductor, bueno, ¿qué reproductor es mejor? ¿Entonces el de la Wii o si le pongo un reproductor a la PS3? Bueno, la Wii tiene las limitaciones de imagen que tiene la propia consola. Nunca te va a dar una alta definición a plena calidad y no vas a poder reproducir una película en Blu-ray, por decirlo claramente. Sin embargo, con la Play, ¿qué nos ocurre con la Play? Pues si vemos la Play reproduce DVDs o Blu-rays. Pero tú no puedes ponerle una película en MKV, por decir el formato que se utiliza para la alta definición, y que te la reproduzca. ¿Qué otra aplicación instalamos, por ejemplo, nosotros en toda Play? Pues bueno, un reproductor de MKV, un reproductor de alta definición para que tú en un pendrive puedas poner esa película en alta definición y verla tranquilamente. Bueno, por último nos queda otra de las máquinas chicas. Hemos empezado con una pequeña y me despido con otra. Y me despido con la Nintendo DS. La Nintendo DS también tiene homebrew. Sí, señores, también tiene homebrew. Normalmente aquí en la Nintendo DS el homebrew nos viene de la mano de los cartuchos, de estos cartuchos R4 que fueron los originales. Han salido muchas marcas, M3, pero que todos tienen la característica que nos permiten cargar aplicaciones libres. Más allá de los juegos, nos permiten cargar esas aplicaciones libres que a veces son muy apañadas. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo cargar? La aplicación más graciosa que yo he visto fueron los diccionarios. Vosotros decís, ¿diccionarios? Eso, escribes la palabra, si está en inglés yo me lo sé. No, un diccionario de japonés. Imaginamos que vamos a Japón y nosotros vemos un letrero con esos kanjis, ¿no? Y nosotros no tenemos ni idea. Pues imagínate que tú tienes que buscar en el teclado el kanji en concreto, no. Directamente lo podíamos pintar, ¿de acuerdo? El simbolito en japonés. Y esa aplicación reconocía el símbolo, la palabra que podía ser, y te daba las alternativas de las distintas palabras que podía ser. Con lo cual puede ser un método de supervivencia en China, Japón o cualquier otro sitio que tenga un alfabeto distinto al nuestro, bastante, bastante curioso. En Japón, que además tiene que ser esto de lo más normal, ¿no? El sacarte tu... Sí, sacas la máquina y estás ahí tranquilamente traduciendo tu mensaje en japonés. Pues qué bueno, bien. Os lo traía como ejemplo. De las pequeñas consolas, ahora que sacas también la Nintendo DS, mencionabas también la PSP, ¿cuál es la más vendida, la más usada? Quizás esta última, ¿no? La PSP. Oye, ahí, ¿no? Porque también la Nintendo DS tiene su mercado. Es que son públicos distintos, sí. Alberto. Cuando hablamos de la máquina tienes que pensar en el público. Para gente, por ejemplo, de nuestra edad o más o menos que estén en nuestras franjas de edades, aquí hay gente más jovencita sentada conmigo, ¿no? En este caso, pues para nuestra edad seguramente sería la PSP. ¿Por qué? Porque va a tener los juegos para adultos, para un contenido más adulto en los juegos, una elaboración gráfica que el público adulto valora más. Y sin embargo, encontramos en la DS juegos mucho más adictivos para un público infantil o para ese público que no le gustan los videojuegos. Es decir, seguramente alguien ha visto a la madre de algún amigo o a su propia madre jugando al Brain Training, ¿no? Es decir, ¿eso significa que a tu madre le hayan empezado a gustar los videojuegos? No, es que han conseguido crear un producto para gente que no le gusta los videojuegos y para que lo puedan utilizar. En ese caso, ese es el gran éxito de Nintendo frente a las demás. Pero lógicamente las consolas que está realizando o que ha sacado a la venta vienen más cortas de potencia que sus competidoras más directas. Eso es una postura de marketing bastante característica también, porque bueno, hay muchos minijuegos en la Wii, ¿no? O más que nada en la DS, de crucigramas, de sudoku, que perfectamente te lo puedes encontrar en cualquier tienda, en un libro, pero te lo meten ahí en la consola y ya te obligan, entre comillas, a comprártelo. Efectivamente, es decir, podemos encontrar... me acuerdo de uno de los primeros juegos que salió, era un paquete que eran 47 juegos de cartas distintos. Todos los solitarios que nuestros padres saben hacer, que ponen la mesa llena de cartas, pues ahora lo podrían hacer en la maquinita. Y la gente lo compraba y era un top ventas. Uh-huh. En su momento estábamos hablando, ese 47 juegos de siempre era un top ventas. ¿Por qué? Porque estaba enfocado a ese público que no compraría videojuegos si no fuera para cosas así. En fin, los cartuchos de DS, las modificaciones de Play, toda esta información la podéis tener en la web de consolasindetecnología.com. Podéis acceder a través de ella a cada una de las máquinas y ver toda la información de lo que se hace. ¿De acuerdo? También, si tenéis cualquier duda, allí en Santo Domingo de la Calzada podemos asesoraros e informaros de todo lo que necesitéis. consolasytecnología.com. Exactamente. Ahí estamos en la web con todos los consejos y ahí podemos también escuchar, ¿no?, esta sección y los consejos que nos trae Ricard cada martes. Les espero el martes que viene. Efectivamente, el martes que viene, si te parece bien, empezaremos con este Need for Speed The Run, uh-huh, que os traía y que al final no ha dado mucho tiempo de hablar de él y que tiene algunas sorpresas bastante curiosas que van a gustar mucho a los seguidores de la saga. Lo dejamos en sorpresa entonces, gracias. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a ti también por dejarme estos minutillos.